GM, yo clear, representing 9-7, intocables. Tienes una imagen fake, yo tu título break. Tienes una imagen fake, yo tu título break. Tienes una imagen fake, yo tu título break. Tú eres un tripulante y yo soy Capitán Drake. Abran paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Abran paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Falso título, estilo ridículo, tú eres un discípulo, oye el artículo, pues vamos al grano, buen y sano, aunque a veces en la boca yo mastique de un habano, de este suelo borincano, yo soy un paisano, represento raza y la familia, mano a mano como un mexicano, ya no pienso dejarlo pasar, presento juicio final, ahora va a testificar, ¿quién? Oakley. ¿Quién será aquel que me quiera hacer mal? Solo me pregunto quién será mi rival, quítate la máscara para poderte dar. Así es sin avisar, hey, piensa cómo vas a reaccionar cuando me apodere de tu fuerza carnal. Hey, piensa cómo vas a reaccionar cuando me apodere de tu fuerza espiritual. Ahora es que sucede lo que había esperado. Abro yo la puerta que aquel había cerrado. Vas allá, es lo que yo siento, lo que llevo adentro. Hey, el corazón de Alcabón, el coraje de un león, imponente yo el dragón. El sabor del gatañón, tienes una imagen fake. Yo tu título break, tú eres un tripulante y yo soy Capitán Drake. Abra paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Abra paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Para el que está guillado de estrella, las estrellas están en el cielo. Y errores, errores los cometes cualquiera, hasta el Miami. Check, check, estamina, 100%. Check, desarrollo, ven, aumento. Siempre en la mente comiendo bien del alimento. We, motivación que nunca me deja sentirme muerto. Si tú quieres alguien, venga donde mí, para decirte yo a ti. No hay nada que buscar aquí, déjamelo a mí. Solo para ver bien, bien, quién quiere ser, ser. Quién quiere ser, ser, quién muere por la boca. Déjale saber que yo voy a vencer. Déjale saber que no me puede ver. No lo puede hacer, pues no tiene el poder que yo tengo para hacerte a ti estremecer. Déjale saber quién aquí es el acusado. Honorable OGM y Oakley preparados. Cargo de conciencia, el único que ser echado. Y mi gente es intocable, yo soy el jurado. Pero espíritu revolucionario, ojo, que hace que lo escriba yo. Oye mi voz, para que sienta lo que a veces siento yo. Ese rencojo, y por favor no quiero discutirlo más. OGM y Oakley la salita, por si se te olvida. Recuerda bien, no le canto a la muerte esa vida. Abra paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Abra paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Si ahora te duele el corazón, no encuentras la razón y sientes la presión, ¡viva la revolución! Represent, represent.